¿Ustedes lo quieren? ¿Ustedes lo tienen? ¡Con ustedes, el Polaco! Muy buenas noches. De la mano de Vistoletti, Kiroski y José Lozal presentan así 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, el Polaco. Esto es la huella. Y ahora sí es, querida Tundia. Las palmas arriba, todo el mundo. Palmas arriba, palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Tundia. Tundia, Tundia tenés. El que no hace palmas suma la onda, che. Las palmas arriba. Palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, las palmas. Tundia. Esto es el Polaco vivo y queremos ver todas las manitas en el aire, más arriba, arriba, arriba. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieren bailar. Este ritmo está hecho para todos los cumbieros que esta noche quieren bailar. Todas las pibitas se ponen a menear. Y todas las pibitas se ponen a menear. Baja, baja, revolea, van batiendo, van batiendo. De baja, baja, revolea. Todo levantando las manos arriba, las manitos bien arriba. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pibes y las pibas. Bien arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pibes y las pibas. La mano arriba. Seguimos, seguimos todo el mundo con las palmas y las manos arriba. Muy buenas noches a todos, a toda la gente arriba, a toda la gente abajo. Quiero agradecer a toda la gente por venir a Dolphin Club. Ahora sigue el show del Polaco. Y esto dice... ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! Te aprovechas de mí, porque yo te quiero. Yo ya no puedo seguir, sin tu amor me muero. Te aprovechas de mí, porque soy sincero. ¿Por qué? Porque el amor que te di fue puro y verdadero. Te aprovechas de mí, ¿qué? Fue puro y verdadero. Y dice, te aprovechas de mí, porque yo te quiero. Yo ya no puedo seguir, sin tu amor me muero. Te aprovechas de mí, como dice, porque soy sincero. ¿Por qué? Hey. Fue puro y verdadero. Porque el amor que te di fue puro y verdadero. Aprovechadora, aprovecho de mis sentimientos. Si me quisieras tan solo un momento, entenderías lo que yo siento. Aprovechadora, aprovecho de mis sentimientos. Si me quisieras tan solo un momento, entenderías lo que yo siento. Entenderías lo que yo siento. Escucha, las palmas arriba, palmas arriba. Todo el mundo hace la cola y las palmas. Y esto dice. El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar. Y dice, otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad. ¡Y lo cantan ustedes! ¡Y esto dice de fuertes! No sabes cuánto le he pedido a Dios que regrese a mis brazos, mujer. Es que te amo, es que te amo. Eso es cumbia, Santa Fecina y dice así. Dicera y dice, las palmas arriba, pala. Y las palmas arriba todo el mundo. Para mi vieja, para mi viejo, para toda la gente, para todas las chicas, para todos los pibes, las palmas. Y las palmas arriba, para la familia, cada uno de los músicos que andan por ahí. Seguimos con las palmas. Cumbia. Para mi vieja, para el uno, para todos mis amigos. Sigue. Las palmas arriba todo el mundo. Y las palmas, escucha, que nos suena. Cumbia con amor para toda la gente presente, para la gente del fondo, para todas las pibas de arriba, los pibes. Las palmas arriba. Y las palmas, y las palmas. En las palmas arriba. Para todas las pibas, para la gente, cumbia, para el sonido. suena y dice que se escuche. Y dice, si no puedo tener más tus besos, no puedo sentir más tu cuerpo, ¿para qué seguir intentando vivir esta vida? Y dice, cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti, cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez. Intento amar, apareces tú, en mi mente no te puedo borrar. Me imagino. Lo canta Luisel, bien fuerte. Sufre, pero se aprende. La palma, y ahora sigue. Las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Sería cumbia, sigue. Las palmas arriba. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Volando, go. Y esto sigue. La ciudad de usted, bien fuerte. Esto dice. Y dice. Desapé. ¿Qué cosa? Que regreses junto a mí, porque soy de ti. Te quiero como antes, mucho más. La ciudad de usted, con las palmas, palmas, palmas. ¿Qué cosa? No se escucha nada, ¿Por qué? Porque soy de ti. Te quiero como antes, mucho más. Escucha, las palmas. Y las palmas arriba, las palmas. Presentando lo nuevo del Polaco para toda la gente presente. Esto suena con las palmas, con las palmas. Esto es lo nuevo del Polaco para todos ustedes. Y esto las dice, palmas. Esto suena y dice, sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos. Tú eres desde niña el sol, ilumina mi camino, que se escuche, me llena de pasión. ¿Qué? ¿Y cómo dice? No tenerte a mi lado. Yo, juramos amarnos por siempre. Y esto dice. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Que se aman tú y yo. Juramos amarnos por siempre. Amor. Seguimos con las palmas. Y seguimos con las palmas. Arriba las palmas. Muchas gracias a toda la gente por la buena onda. A la gente que ha acostado, a la gente arriba. Muchas gracias a todos. Esto sigue. Y dice, escuchá. Las manos bien arriba, bien arriba. Y el grito de las mujeres solteras. Queremos ver. Y yo quiero ver. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Y dice. Una noche más que pase sin tus besos. Una noche más que paso sin tu amor. Pregunto al corazón, ¿dónde estás? Si ya no me llamas, ¿será que ya yo no te importo más? ¿Y cómo dices? Si hasta ayer me decías que me amabas, eras tan mía, se veía tu mirada, tomaré para vivir sin tu amor. ¿Y qué? Y las noches son tan largas, me extraño tanto tu calor, tu calor. Y en mi corazón, yo siento un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor. Yo que paso sin tenerte a mi lado. Mi amor. Seguimos, escuchar. ¡Cumbia! Y ahora sí es, queremos ver las palmas arriba. Para increíble, las palmas arriba. Para Mariano, Braya, para Cristian, para todas las chicas, el sonido, los asistentes, los plomos. Esto sigue. Y queremos ver las palmas y las palmas arriba. Y dice, pasaron ya 3 años y todavía te recuerdo. Eso que era pasajero y aunque llevo aquí adentro, yo pensaba que mi vida eras algo nada más. Sé que te vas y nunca más volverás. Y como dice, yo quisiera vos decirte lo que siento y no te dije. El orgullo no dejaba que mi amor yo te entregara. Solamente unas palabras y todo podría cambiar entre los dos. Mi amor, y dice, vuelve por favor. ¿Qué? Vuelve por favor, que te quites sin decir adiós. Regresa mi amor, regresa mi amor. Vuelve por favor, las palabras que digo de corazón. Vuelve por favor, que te quites sin decir adiós. Regresa mi amor, regresa por favor. Mi amor, seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas, y las palmas. El que no hace palmas es un aburrido. Las palmas arriba. Guti, solo ver. Las manos bien arriba. Hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así. Hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así, hacerlo así. Escuchá y vos fijate. Presentando lo nuevo del Polaco, lo que se viene en el segundo material. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. Y escuchá cómo suena. ¡Cumbia! ¡Y las palmas, y las palmas! Y las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Para todas las chicas, para todos los muchachos, para toda la gente del fondo, para las pibas de acá adelante. ¡Y las manos arriba! Y toda la manito bien arriba, quiero ver. De un lado al otro la quiero ver mover. Y toda la manito bien arriba, quiero ver. De un lado al otro. El que no salta es un aburrido. ¡Saltalo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esto es lo nuevo, lo que se viene del Polaco. Para todos ustedes, esto suena y dice... ¡Dice! Y esto traigo pa' la fila. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que muevan la colita. Ahí. Agachadita, ahí. Agachadita, menea la colita. Para que muevan la colita. Agachadita, agachadita, menea la colita. Seguimos. Y las palmas para Dani. Palma. Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¡Güey, güey, güey, güey, güey, güey! Y suena aquí, bye. Ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser en mi sesión. Le digo a ella la que me pudo enamorar. Y en mi corazón de un vuelo en gol. Las manos bien arriba, ¿qué? ¿Qué dices? Desacé de mi mente, yo sé que ya pasó. Una chica de sonera con mi corazón jugó. Y empecé su nuevo amor, como el que tengo ahora. Y soy de cariño, eso que te quiere que te adora. Yo sé que no me lo cantan ustedes, el fuerte. Y esto dice: esa la que me pudo enamorar. ¿Qué? Y como dice: y todo mi ser es tristeció. Y digo a ella: la que me pudo enamorar. Y en mi corazón triunfó el rencor. Así te puse un al. ¿Qué queremos ver, Gustavo? Y los aplausos, bien, pero bien fuerte. Los aplausos bien fuertes para la banda del Polaco. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Cómo andan los pibes, las pibas, la verdad? Estoy muy contento de estar acá junto a todos ustedes. Gracias, loco, de todo corazón a toda la gente. Que Dios los rebendiga, loco. Esto es algo muy grande para mí. Gracias, loco, de todo corazón a toda la gente. ¡Nos vamos! Las manitos bien arriba, arriba, arriba. Todo el mundo levantando las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Este tema se llama Te extraño a ti. Y suena así. Te extraño a ti. Te extraño tus palabras, tus besos, tus miradas. El amor que me entregabas. Yo pienso en ti. pienso en ti. No sé lo que pasó, porque ya no soy yo. Me pongo a llorar y mi mente va a estallar. Yo no te puedo olvidar. Siempre tú entrarás en mi alma y en mi corazón. No puedo vivir sin vos. Todos dicen que nuestro amor es un juego para vos, más me dice mi corazón que tú sufres como yo. Yo prefiero recordar, no te quiero olvidar, pero no seguir este amor. Los aplausos bien, pero bien fuerte. A ver, ahora quiero escuchar el grito de todas las mujeres solteras. Sentado en mi cama vuelvo yo a pensar en ti. Y en algún lado andarás. ¡Hey! Ya sé que olvidar el santo de su verdad. Y tratando de borrar la herida de tu corazón, que sin pensar yo lastimé. Y ahora ya no sé qué hacer. Vuelvo a encontrarte a ti y estás con otro a tu lado. Al fin entendí el amor que he derrochado. Mil veces me pongo a pensar y con ganas de irte a buscar. Yo entendí que mi amor te lo habrías ganado vos. ¿Cómo dice? Sin vos, todo el dolor que te causé hoy lo sufro yo. ¿Qué voy a hacer, amor? Sin vos, de recuerdo por las noches no podré olvidar, no podré olvidarte, mi amor. Nos vamos por un segundito, pero ya volvemos, no se vayan, che, no se vayan, que seguimos los tiros. Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti. Si no, entre copas ahogaré este amor, este amor. Las palmas arriba. Hoy al despertar solo en mi cama, con la misma, como dice, por el recuerdo de nuestras noches, si tú no estás.